El telón de aire. El telón de aire. Teatro al oído. Un microprograma de la Fundación Sagay. Hoy presentamos Noche de Ronda. Gabriel es el médico. Néstor se llama. Es el chofer de la ambulancia. Hace 3 años que me lo banco. Todas las noches que estoy de turno, el mismo chofer. Me aburre ya. Son las 3 de la mañana. Estamos de turno otra vez de ronda en esta ciudad. Llueve. Hay una puta llovizna que hace resbalar las ruedas de la ambulancia. Este tipo disfruta de estar manejando de noche. No sé. No tiene horarios. Siempre con cara de culo. Todas las noches. No tiene escrúpulos. Lo único que piensa es en estar durmiendo con su mujercita. Claro. Pero así es el laburo, flaco. Si nadie lo espera, no tiene nada que perder. ¡Pero la puta madre! ¡Correte, déjame pasar! Pará, pará, tranquilo, tranquilo. Necesito acción. Nadie se infarta en esta puta ciudad. Vos estás loco. Estás loco. ¿Puedes andar más lento? No me vengas a decir cómo manejar, ¿eh? Yo no me meto en tu maletín de medicucho, ¿eh? Es un boludo. Es un boludo. ¿Me escucha Móvil 6? Móvil 6 responde. Diríjase a Conde 2543, séptimo piso. Una mujer fallada sin vida en su domicilio. Nombre y datos de la persona fallecida. María Inés Gómez, 66 años. Es socia de OSPAC. Número 23243. Listo, central, gracias. ¿Quién? ¿No escuchaste, boludo? La tía Inés. ¿Qué tía Inés? Mi tía Inés. Me estás jodiendo. ¿Vos te parece que te puedo estar jodiendo con estas cosas? Tranquilo. Tranquilo. ¿Tenías una relación muy cercana? Sí, pero hace 20 años que no la veía. A nadie le conté esto. ¿Querés contarme? La tía Inés era viuda, pobrecita. Mi tío Horacio falleció cuando mis primos no habían aprendido a decir papá. Claro. Se tuvo que hacer cargo de todo. A ver, mi tía era un bombón. Una mina sensible. Yo tenía 12, 13, 14 años. Y solo pensaba en ella, ¿entendés? No podía hacerme la paja sin pensar en ella. Era la encarnación de mi fantasía sobre la mujer. Y todavía no me la puedo sacar de la cabeza. ¿Será por eso que nunca pude formar una familia? Siento mucho, che. Yo la visitaba los fines de semana. La excusa era que iba a jugar con mis primos. Pero yo no me llevaba bien con ellos. Ellos me odiaban. ¿Por qué? Y porque intuían que en realidad yo iba a estar con ella. Estarían celosos. Pero si vos eras un pibe. Estaba enamorado de ella. ¿Y qué pasó? A nadie le conté esto. Uno de esos fines de semana, llego a casa de la tía. Estaría cerca de los 13 años. No estaban mis primos. Era un sábado al mediodía. Tenía la comida lista para los dos. Nessy, sentate, vení. Hice una comida riquísima. Me recibió con uno de esos mejores abrazos. Después de almorzar, fuimos a su cuarto para ver una película que ella me había dicho que daban en algún canal y que quería que viésemos. ¿Me amas? Era una película de amor. No me acuerdo el nombre. Lo que sí recuerdo es el llanto de mi tía Inés. Un llanto profundo desde las entrañas. Se ve que la tocó en algún lugar y se quebró. No podía dejar de llorar. No paraba de pedirme perdón. Perdóname, Nessy, perdóname. Yo estaba asustado y no podía parar de abrazarla. Estábamos los dos acostados en su cama. ¿Te cogiste a tu tía a los 13 años? Ese día solo nos abrazamos. Pero después sí. Cada fin de semana. Ah, bueno, el sueño del pibe. Encamarse con la tía que está en fuerte. ¿No se lo habías contado a nadie nunca? No. ¿Y qué pasó después? Mi viejo me prohibieron visitar a Inés. Se enteraron no sé cómo y nunca más volvieron a dirigirle la palabra. La dejaron sola. Más sola de lo que estuvo siempre. Con sus dos hijos, su marido muerto, sin amigos, sin nadie. Yo era el único que la hacía sentirse acompañada. ¿Nunca volviste a visitarla? Ya eras grande, podrías... No. No lo hice. Ella llamó a mi casa algunas veces. Mis padres le cortaban. Una vez atendí el teléfono yo. Nessie, ¿sos vos? Decime algo, por favor. No sabes cuánto te extraño, mi amor. Me quedé mudo. Y después me sacó el tubo mi vieja. Escúchame, degenerada. Sos una sinvergüenza. ¿Me escuchás? Dejá de llamar. Tiempo después, supe que también mis primos se enteraron de lo nuestro y que la dejaron sola. Ni bien pudieron independizarse, se las tomaron. ¿Y nunca más la viste? Después me enteré que se mudó, pero no sabía la dirección. Quería visitarla, pero... Igual ya es demasiado tarde. Tal vez no. ¿Qué querés decir? No sabemos si María Inés Gómez es la tía Inés. Es un apellido y un nombre común. Debe haber muchas mujeres de esa edad que se llamen así. Gracias, amigo. Necesitaba una luz de esperanza. Quizás este sea el momento de encontrarla y pedirle perdón. Nunca es tarde para eso. Yo subo, hago los trámites y bajo. Fuerza. En el fondo resulta que es un pobre tipo. Con esa historia pesada también. En el fondo es un tipo sensible, bonachón. ¿Qué pasó? No es ella, ¿no? No creo. ¿Cómo sabes? Bueno, porque... Tía Inés no tenía una hija mujer, ¿no? ¿Una hija? ¿De cuántos años? 25, más o menos. ¿25? ¿De quién es esa hija? No puede ser. Claro que puede ser. ¿Tu hija? Ahora me cierra todo. El silencio de mis padres. La desaparición de tía Inés abruptamente de mi vida. No te la puedo creer. La verdad que no sé qué decirte, viejo. Yo sabía que era tarde. 25 años tarde. Tranquilízate. Hagamos algo. Anda a tu casa. Anda a tu casa. Yo ya pedí refuerzos al móvil 8. Anda, anda, anda de verdad. Solo te pido un favor más. Sí, el que quieras. Abraza a mi hija como si fuera la tuya. Sí, claro. Sí. Un tipo bonachón, sensiblón, inocente, flojito, ingenuo.